Quisiste volar y te vi despegar tus alas. Entonces convertiste mi luz en una oscuridad amarga. Y en un sueño más, tus manos me sirven de almohada. Pero cuando intento abrazarte, siento que no tengo nada. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡No es más! Junto a Rodrigo Tapari. Desde la casa de la cumbia. ¿Cómo dice? Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. ¿Cómo dice?